En este viernes recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta a mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Jesús ascendió a los cielos para ser glorificado junto por el Padre, y desde ahí seguir pastoreando su rebaño, para seguir atrayéndonos día a día con su amor. La gloria de Jesús fue haber cumplido la voluntad de su Padre, y hoy también es ayudarnos a cumplirla a nosotros, dándonos su amor y su fortaleza. Por eso nosotros, los que de alguna manera ya estamos ascendidos a los cielos, los que ya tenemos el amor de Jesús, los que ya disfrutamos de tener algo de nuestro corazón en el de Él, no debemos olvidarnos de ayudar a los otros, a los alejados, los olvidados, los tristes, los que no tienen fe, los enojados, los abatidos, los enfermos, para que no se olviden que nuestra vida tiene otro sentido, que el sentido último de lo que hacemos no pasa por esta tierra, que fuimos creados para lo eterno, para el cielo, para amar eternamente. La escena de algo del Evangelio de hoy es parte de un relato más largo. Jesús, a la orilla del lago, esperando a los discípulos con el fuego prendido, la pesca milagrosa, los discípulos maravillados por semejante milagro y finalmente este diálogo maravilloso con Simón, al que Jesús le cambió el nombre por Pedro. Es lindo poder imaginar lo que Jesús resucitado pudo lograr finalmente en el corazón de Pedro. Es lindo poder imaginar lo que Jesús quiere lograr en el tuyo y el mío ahora, mientras escuchamos su palabra. Algunos elementos nos pueden ayudar, pensando en nuestra vida de discípulos, desde donde nos toca vivir la fe, ya sea como sacerdotes, como consagrados, como laicos, como padres, como madres, como maestros, según donde cada uno esté, según lo que cada uno eligió. Antes que nada, imaginar esta escena siendo nosotros mismos los protagonistas. Nosotros, como Pedro, alguna vez negamos al Señor con nuestros silencios, con nuestras omisiones, con nuestras promesas incumplidas, con nuestros pecados hacia otros, con nuestros pecados ocultos, con nuestras incoherencias, con nuestra corrupción social, con nuestra soberbia, con tantas cosas más. Pero a nosotros también, como a Pedro, se nos puede sentar Jesús al lado y nos puede decir esto mismo: ¿Me amás? ¿Me amás? ¿Me querés? Recemos si podemos pensando en esta situación. Intentemos armar nuestro propio diálogo con el Señor. Mientras tanto digo algunas cosas que nos pueden ayudar. Jesús no reclama el amor como lo hacemos nosotros. Jesús reclama, por decirlo de alguna manera, pero amando y enseñando a amar. Nosotros a veces reclamamos como refregando al otro su carencia, o sea, mostrando lo que el otro no hizo y lo que nosotros hubiésemos hecho. Jesús, en cambio, reclama amor amando. Las palabras de Jesús hacia Pedro son en realidad una delicadeza de su corazón para quien será el primer pastor de toda la iglesia, lo que nosotros hoy llamamos Papa. Jesús no le reclama su falta de amor anterior, sino que lo conduce a sincerarse consigo mismo y a terminar confesando lo que podía confesar, lo mejor que podía confesar, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Jesús no llama a los más perfectos. No llamó a Pedro por ser perfecto, sino que hace capaces para amar a los que llama. Hizo que Pedro vaya aprendiendo a amar. En la escena de hoy, llama a Pedro, pero también a vos y a mí, no porque tengamos certificado de buena conducta, porque nunca nos equivocamos o porque nunca lo negamos, sino que nos llama para enseñarnos a hacer un camino de humildad, el de reconocer que no podemos amar como nosotros creemos, sino que tenemos que dejarnos enseñar y que este camino es largo, dura toda la vida, hasta el final, hasta que nos lleven a donde querramos. Solo podemos seguir a Jesús en serio, con sinceridad, sin caretas, si reconocemos que el único que lo sabe todo es Él y que nosotros lo único que podemos hacer es aceptar esto con humildad. Si no, no estamos siguiendo a Jesús, nos estaremos siguiendo a nosotros y a nuestras propias fuerzas. Por último, lo único que Él quiere de nosotros es que hagamos todo lo posible para amarlo con todas nuestras fuerzas, que busquemos amarlo como podamos. Lo otro lo hará Él mismo. A Pedro, para hacerlo pastor, no le pidió más que su corazón. ¿Qué pensás que nos puede pedir a nosotros? No nos pide reconocimientos, grandes títulos, mucho estudio, que nos aplaudan, que nos sigan, que nos quieran, etc. Jesús nos pide que le entreguemos nuestro corazón para amarlo. Si nuestro corazón tiende hacia Él, es garantía de que irá creciendo y de que lo demás es superficial, circunstancial, lo demás es pasajero. Dios quiera que hoy podamos decir todos: Señor, Tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Señor, Tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.